Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todos en este hermoso miércoles nubladete acá por Gijón. Y caluroso. Y lindo, está lindo. Y eso que ayer cayó, viste, una tormentita de verano ya. Sí, sí, sí. De gota gorda, la que deja burbuja. Me encanta la que deja burbuja. La que deja la burbujita ahí en la calle, viste, en el típico charquito de agua. Y ves cómo burbujea y se va desapareciendo de a poco como una pompa de jabón. Tenemos un poeta. Sí, viste, si no está el malcriado, hay que sacar un poquito de la chistera. Por cierto, ¿dónde está el malcriado? Seguramente que durmiendo. Porque como son horas de... El tipo llega tarde, viste, es nocturno. Yo no, pero él sí. O él también. Y muchos de unos cuantos. ¿Qué te iba a decir? La verdad que para este fin de semana pintan bien las cosas, dicen, ¿eh? Eso es lo que dicen. Dice que mañana, jueves, más de 20 grados en Gijón. Agárrense en las playas. Agárrense. Y el fin de semana parece que va a ser lindo acá en Asturias. Va a haber tango, ¿no? Va a haber tango. Y bastante encima, ¿eh? Bastante porque arrancamos... Como dice, hay un grupo de rock argentino que llaman Los Piojos. Y en una de las canciones dice: arranco el miércoles saliendo a la oficina. Que arranca la parranda, ¿viste? Empieza el miércoles y termina el domingo. Hoy empieza también. Hoy arrancamos miércoles saliendo de la escuela. Terminamos la clase de tango 10:30 de la noche. Y nos vamos para Sidrería Tabacalera, Plaza de Lavadero, Cima de Villa. Agendado por su propio dueño Raúl Noveltrán. ¿Cómo se apellida Raúl Noveltrán? Rodríguez, creo que es. Le dejamos un saludo a Raúl y a la gente de la tabacalera, gente muy maja. A la cocinera Sandra. Hoy voy a estar ahí, Sandra, así que prepararme un cachopito rico. Cachopito. Sí, sí. Así que hoy pinta sidra. Para los que no vivan en Asturias y nos estén escuchando, que nos escucha mucha gente alrededor del globo, acá en Asturias lo típico que hay es la sidra. Para los que no la conozcan, no es una sidra burbujeada esta, sino que es manzana aplastada, fermentada con sus meses y después embotellada y a beber. ¿A vos te gusta, Beltrán? No te preocupes, yo bebo las que vos no bebes. Ah, me parece. Hago el esfuerzo, lo hago nada más. Muchas gracias. Ayer cayeron 7-Eleven. Suavecito. Y la verdad que sí, fin de semana tanguero, che. Viernes nos tocan Llanes. Vamos. Ah, es cierto. Viernes Loco Bohemia está en Llanes. 7:30 de la tarde, entrada gratuita en el Centro Cultural de Llanes. Bueno, el Casino de Llanes. Sí, pero como pone en el Centro Cultural, en el coso. Ah, sí. Sí, entonces, aunque quizás sea lo mismo. Yo no sé si es lo mismo, yo creo que no, pero si lo es, Centro Cultural o Casino de Llanes. Entrada gratuita en internet, si buscan Loca Bohemia en Llanes, van a tener el acceso para poder reservar la plaza. Y 7:30 de la tarde, viernes. Después a la noche, en la frontera, 10:30 de la noche, milonga potente, va a venir mucha gentecita. El sábado, muy potente también. Cuatro haces. Hoy llega la gente de Sevilla. Buen viaje para acá, Rufito y compañía. El viernes viene Antonio y Albertito y yo ya estamos aquí. Somos los cuatro haces. ¿Y qué más? Viene también Marina Alcalde desde Bilbao a bailar acá un poquito con nosotros. Ah. Va a venir mucha gentecita desde fuera. Así que aprovechen la jugada que se armó la milonga. Abran cancha y no se atoren. Como el sábado también y el domingo rematamos como siempre. Con la milonga del Dream Planet. La milonga del Dream Planet, que ya es tan necesaria como el agua para los canarios. No los canarios de la isla, sino los que lo beben. ¿Y qué más? Este domingo que tocamos con nuestra querida María. María, y que volveremos a tocar este viernes. Este viernes. ¿Con piano de cola? Con piano de cola. Sí, no, hermoso. Encima... Ya tocamos hace un par de años con María y con Nico ahí, y el lugar es muy bonito, y el piano, claro, un gustazo. Para María es como... Claro. Es un placer, la verdad. Así que este domingo tocamos con María, muy bonito todo con María siempre. y este viernes volvemos, así que gente de Llanes y de Asturias, los que se quieran arrimar a ver un buen tango, tango tradicional, instrumentales y cantados, acérquense a Llanes. ¿Y qué más? Y mañana jueves para disfrutar de la playita. Para disfrutar de la playita y del jazz el que quiera. ¿A dónde es, Raúl? En A Mi Manera, como todos los jueves. Tendremos ahí jam session precedida por un concierto de homenaje al saxofonista Sonny Rollins, que no lo trajimos a la radio todavía. Claro, pues la semana pasada hiciste lo de Miles Davis, Kind of Blue, que estuvo muy bien, estuvo muy bien. Vale, vale. Entonces este jueves tenemos jazz en A Mi Manera a las... A las 9:30 empieza. 9:30 de la noche, que está en el barrio de la Arena, acá en Gijón. Sí, en calle Premio Real número 16, ahí donde la escalera 10. Ya ves, si van, tienen un premio real, que es el jazz. Que es el jazz. Y bueno, todo el jueves jazz, viernes tango, sábado tango, domingo tango, hoy tango, vamos todavía. Vamos. Y hoy tenemos también en la parte del tango nuestro compañero de tertulia que viene de vez en cuando, Fernando Bajos. Namijas, muy bien. Ah, vale. Él lo dice como suena en su yugoslavo natal. Sí, es que es... Nahmia. Algo así es. Así es, así, tal cual. Así que ya sabemos que la parte de sesión de tango, prepárense. Ya está anunciado desde la mañana. ¿Y de qué va a ir? Bueno, vamos a hablar un poquito de códigos de milonga, DJs, cortinas, a ver si nos da lo que empezamos hace 2 semanas, a ver si nos da un poquito para completarlo. Ah, muy, muy interesante. Sí, sí, sí, sí, en este día tan bonito. Es que hay tanto de qué hablar. También hay que decir a los oyentes que estamos proponiendo a los de la radio agrandar nuestra sesión, que sea de 11 a 1, a ver si nos lo aceptan. A ver. Porque la verdad que ya no nos da tiempo. A mí no me da tiempo y a vos tampoco. Sí, sí, estamos aquí siempre, hay que ampliar. Con el upite apretadín, ¿viste? Y la idea es que todo se vaya dilatando. Un poquitito ahí. Así que vamos a arrancar para no perder más tiempo y que Beltrán nos deje su tiempo al tiempo del tango. ¿Con qué nos traes hoy, Beltrán? ¿Con qué nos vas a sorprender? Hoy traje el disco de una cantante que no es muy conocida, una cantante de Big Band, especialista en Big Band, que se llama Eugenie Bird, que en el 59 grabó un disco con la banda de Duke Ellington, liderada por el hijo de Duke Ellington, tocando canciones de Duke Ellington, pero en la que no estaba Duke Ellington. Entonces este disco se llama Eugenie Bird Sings Duke's Boys Play Ellington, que quiere decir Eugenie Bird canta y los chicos de Duke Ellington tocan las canciones de Ellington. Sí, el larguito el nombre, ¿eh? No. Sí, claro, sí. Esto... Tenía que ponerlo todo entero. Tenía que ponerlo todo entero. Y si recuerdas, Duke Ellington, ya lo trajimos alguna vez, era el que componía las canciones en 5 minutos mientras su madre le preparaba la comida. Ah, es verdad, sí, sí, lo recuerdo. Entonces vamos a escuchar a la primera pista de este disco, que es obviamente una composición de Ellington, que se llama I'm Beginning to See the Light. Empiezo a ver la luz. Pues esto es I'm Beginning to See the Light, con la voz de Eugenie Bird. ¡100 watts! ¡200 watts! ¡300 watts! I'm beginning to see the light. I never cared much for moonlit skies, never winked back at fireflies. Now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. Never went in for afterglow, candlelight on the mistletoe, but now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a 4-alarm fire now. Never made love by lantern shine, never saw rainbows in my wine. But now when your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. 100 watts, used car lots, king-size spots, I'm beginning to see the light. TV eyes, lie. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four alarm fire now. I never made love by light and shine. Never saw a rainbow in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. Acabo de escuchar I'm Beginning to See the Light con esa voz tan clara que tiene Eugene Bird. Y ahora vamos a pasar a otro de los clásicos compuestos por Duke Ellington, una balada que se llama In a Sentimental Mood. En un... No me sale la traducción. No te sale la traducción. No me sale la traducción. A ver, ¿cómo es? A ver si lo sé, a ver. In a Sentimental Mood. Sentimental, el mundo es muy sentimental. El ahí mundo. Está. Vamos a decir que es, mood, el mundo mood, es muy sentimental. Sacando que moon sea por luna, no. No, mood es. Es mood. Que no me sale la palabra en castellano. Mood, ¿cómo es mood? Mood en inglés. Humor. Humor, ahí tenemos al gran Nagmias traduciendo. Muy bien. Un humor sentimental. Pues vamos a escuchar este In a Sentimental Mood. El humor sentimental. A sentimental mood. I can see the stars come through my room while your loving attitude is like a flame. Gloom on the wings of every kiss drifts a melody so strange and sweet. In this sentimental bliss you make my all like a dream to call you mine. My heart's a lighter thing since you made this night a thing divine. In a sentimental mood a dream to call you mine. Ooh. My heart's a lighter thing since you made this night a thing divine. In a sentimental loving me Acabamos de escuchar ese clásico del jazz, ese In a Sentimental Mood, ese humor sentimental, como decía Fernando. Qué voz más bonita tiene la chica esta, ¿eh? Sí, muy bonita, muy bonita. A ver, vamos a hacer una pruebita de... ¿Nos está llegando una llamada? Sí, a ver si es real, vamos a ver qué pasa. ¿Hay alguien al teléfono? A ver, espera un segundín, ¿eh? Vamos a ver. A ver, ahora habla. Hola, sí. Ah, mira, tenemos una llamada. ¿Quién eres? ¿Qué tal? Mi nombre es Nando. Llamo a la radio para probar si el teléfono básicamente funciona. Sí, funciona, claro. ¿Cómo va a funcionar? Mira, tenemos pues, al primer... Primero bien, pero... Un abrazo de tango. Vamos, ¿te ganaste un abrazo? Sí, te ganaste un abrazo. Dinos tu nombre entonces, ¿cómo es? Nando. Nando. ¿De dónde eres, Nando? Soy de un barrio de Argentina, Lanús. ¿La Luz? La Luz. Ah, con N, perdón. Bueno, qué bien, mira, nos llaman desde Argentina, desde Lanús. Un beso muy grande. Entonces, vamos a mandar ahí en Lanús, que hay mucha gente de tango también, para que te dé un buen abrazo, dale. Bien, bueno, fantástico, gracias. Luego me paso por la radio para recibir ese abrazo. Vente, aquí esperamos a todo el mundo. Regalamos abrazos de tango en Radio Crash, entre tango y jazz. ¿Ya se fue? Sí, ya se fue el chico. Bueno, está bien saber que tenemos un teléfono. Se puede dar el teléfono si alguien quiere hacer una llamada. Qué chico más majo, ¿viste? Ya, qué salado. Sí, es muy salado. Que, bueno, ya vamos a decir el teléfono del programa si alguien quiere llamar. 985-14-23-45. Repito, 985-14-23-45. Y si alguien quiere mandar WhatsApp, no quiere llamar por teléfono, porque mucha gente le da vergüenza. Igual le da vergüenza salir en la radio. Exactamente. Entonces decimos el teléfono del WhatsApp, que puede mandar un audio o lo comentar lo que quieran. 6666-94474. 6666-94474. Lo tenemos siempre activo. Para cualquier comentario, saludito, manden un audio y aparecen en directo. Bueno, pues ya después de esta información vamos a continuar. Continuamos. Con otra canción compuesta por Duke Ellington y Billy Strayhorn, que se llama Something to Live For, algo para vivir. Entonces vamos a escuchar este Something to Live For con la voz de Eugenie Bird. Dream. escuchar ese Something to Live For, compuesto por Ellington y Strayhorn. Y ahora vamos con una otra balada, otra gran composición de Duke Ellington, que se llama Mood Indigo. Volvemos a traducir otra vez mood como humor. Esto es humor añil. Vamos a escuchar este Mood Indigo. Vamos a escuchar Mood Indigo, compuesto por Duke Ellington. Duke Ellington, el famoso Duke Ellington, y siendo arreglado y dirigido por su hijo Mercer Ellington, otro grande. ¿Y este chico sigue todavía en esta tierra? Apostaría que no, pero no está. ¡Qué bárbaro, che! esta gente que le gusta tanto la parranda. Bueno, es que también es de hace un tiempín este disco. ¿Cuántos años tiene? Del 59. A ver, esas matemáticas. Si es de 59, pongámosle que el pibe nació en el 40, tendría 19. Vamos a sacar cuenta, ¿no? Tendría 19 años. Si es en el 40, estaría de Vito y 40 con 80 pirulos. Pero yo creo que incluso nació antes, porque Merzel Ellington no sé cuándo nació, pero Duke Ellington nació en el 99, pero en 1899. Claro. Entonces puedes calcular que igual tuvo el hijo con 25 años. Ese, si está vivo, le estaría jodido ahora, ¿viste? Con 123 estaría muy complicado. Muy, muy complicado. Pues no, creo que ambos no, o ninguno de ellos sigue con vida. Ah, por cierto, hubo novedades aquí en Gijón. ¿De qué? El viernes abrió un nuevo sitio de pasteles y... ¿De pasteles? Dulces, sí. Y alegrías, algo así traía. No, sí, pero se llama... ¿Sabes cómo se llama, no? Sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Espera, ¿cuál es tú? A ver, golpea tu micrófono, Fer. Ese, a ver, habla. Hola, hola, sí, estoy acá para promocionar el Quitapenas. No te olvides de arrimar bien la boquita al... Sí, así te gusta que me arrime. Ah, sí. A ver, espera, a ver, ¿el otro cuál es? ¿El negro? A ver. Espera, a ver. Hola, hola. Oh, hola, hola, hola. Ese se escucha mejor, ¿eh? Se ve mejor, sí. Vamos, ahí está. Ahora lo tenemos. Porque el Quitapenas, que está ahí en la calle Marqués de Casa Valdés. Exactamente. El número no me lo recuerdo, pero bueno, está justo enfrente del 24 horas. ¿Y al lado del Toma 3? No me gusta decir el Toma 3. Aunque lo dije. Pero no me interesa. No le hago publicidad a gente que no me interesa. Y entonces, en el... ¿Cómo se llama? En el Quitapenas, que era donde estaba antes el Jazz Café. Y ahí pueden ir a degustar, a pasar, a tomar un tecito, una masita, con una hermosa atención, con una renovación del bar, ¿viste lo que es, Beltrán? Increíble, tiene un fresco en la pared. Joder, pues nada que ver, che. Sí. A lo que era antes, ¿eh? Una transformación terrible. Y todo está delicioso. Sí, la verdad que sí. Yo comí, encima lo que yo comí era saladito, no llegué a lo dulce porque, viste, con la cerveza es como que... Pero muy, muy delicioso. Y acá tenés la muñeca de Gaby, che. La muñeca y el ojo detallista de cómo dejó todo tan bonito, ¿eh? Sí. La verdad que muchísima suerte, sé que la va a tener. Creo que se está petando ya desde los primeros días. Está ahí a full todo el día. Va, me alegro un montón por Gaby. Se lo merece. Mucho esfuerzo desde noviembre, que ahora lo agarró, que la pasó un poquito así complicadita. Así que le tiramos de acá toda la onda. Y seguramente que no nos está escuchando, pero le voy a mandar un mensajito, le voy a decir... vas a escucharlo en indiferido. Indiferido. En diferido o indiferido. Para que reciba nuestro calor de nuestro mensajito. Por supuesto. Así que la siguiente canción de Raúl va dedicada al Quitapenas. Y sus delicias. ¡Vamos! Pues vamos a continuar con otra composición de Ellington, como no, que se llama Everything But You. Todo menos tú. Oh, qué cosa más linda. Vamos allá. You left me a horse from Texas, a house with installments due, a letter with lots of X's. Everything but you. You left me some beans from Boston, a bicycle built for two, a memory to get lost in. Everything but you. Each day was so gay and so daring. I loved every breathtaking minute, for how could I know I was sharing a kiss without a future in it? Me a dream to room with, a coffee pot from Peru, a knife and a fork to spoon with, everything but you. Do you. everything but you. Each day was so gay and so daring. I loved every breathtaking minute. For how could I know I was sharing a kiss without a future in it? You left me a dream to room with, a coffee pot from Peru, a knife and a fork to spoon with. Everything, everything, everything but you. Escuchamos este Everything But You. Y ahora vamos a escuchar un clásico de Duke Ellington que se llama I Let the Song Go Out of My Heart. Voy a dejar una canción salir de mi corazón. ¿Voy a dejar cómo? Una canción salir de mi corazón. Voy a dejar salir de mi corazón una canción. Está bien, bueno, de las dos formas pega, de las dos formas entra bien. De las dos formas. Otro título largo. Y vamos a escucharlo con la voz de Eugene Bird. Abajo acaba este I Let a Song Go Out of My Heart. Qué lindo los instrumentos de aire que hay por ahí, ¿eh? Sí, esas trompetas, ¿cómo suenan? Terribles, ¿eh? Terribles las trompetitas esas, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy lindo. ¿Cuántos instrumentistas había ahí? Te lo puedo decir ahora mismo. Dímelo ahora mismo, por favor. Tenemos una trompeta, dos trompetas, tres saxofones tenores, un piano, una guitarra, un contrabajo y una batería. No, una orquesta hermosa, che. ¿Alguien hizo las cuentas? Porque yo no las hice. No, pero un montón. Un montón. Un montón. Vamos a decir más de 10. Un montón, pero súper bonito, ¿eh? Sí. No, las trompetas y los saxos ahí se escuchaban. Es que en un momento estaba yo acá y de repente escucho un saxo o una trompeta, no sé qué era. Digo, oh, qué lindo sonido salió ahí, ¿viste? Sí. Y esos arreglos del hijo de Duke Ellington. Capo total. Bueno, pues vamos a continuar con una composición no de Duke Ellington, sino de su compañero en composición, que se llama Billy Strayhorn, y esta canción es Lush Life. Lush, como Lush, el de los Guns N' Roses. Es exactamente, esta canción del año 59 va dedicada a Slash de los Guns N' Roses. Esto es Slash Live. Creo que tenemos una llamada. ¿Tenemos una llamada? Pues tendremos que coger la llamada. A ver, espera, vamos a ver. A ver, compañeros, que tenemos la primera llamada del programa, la segunda. Espera un segundito, ¿eh? Ese Fer, el negro, Fer. Bueno, mejor el gris. A ver si tenemos una llamada. ¿Hay alguien al teléfono por ahí? Hola, buenos días, Alejandro y compañía. Somos las chicas de la Mercería La Palma. Ah, pero bueno. Mercería La Palma. De vuestro magnífico programa, nos hacéis muy ameno la mañana aquí entre bragas, pijamas. Y vamos a tener que ir a comprarnos una braga en cualquier momento. Sí, nos queda un poquito de tiempo para escucharos. Che, qué bien, siempre mandamos con acá a nuestro compañero saluditos para Mercería La Palma, calle Covadonga, ¿sí? Número 5. 4. ¡Ay, es querida la chica yo! 5 es el Savoy, che. Claro, por eso llamamos, para felicitaros por el programa y deciros que os escuchamos siempre que podemos. Estamos aquí con la radio puesta, haciéndonos compañía. Bueno, que ahí que son tres chicas claro. Que trabajan en la Mercería La Palma. Sí, somos Begoña y Beatriz, las tres veces. Begoña, no repitas dos veces el mismo nombre. Yo creo que te está afectando un poquito tanta calzoncillo. Es que hay dos Begoñas. Ah, vale, dos Begoñas. Begoña también. Somos bueno. Begoña y Beatriz, las tres B. Bueno, chicas, un gustazo que nos hayan llamado. ¿Qué les parece el jazz de hoy? Nos encanta. Vaya voz que tiene esa chica y sí. Una música divina, ¿eh? Y bueno, saludo para los chicos, vosotros tres también. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos, venga, somos tres y tres. Un besazo. Chicas, muchas gracias, que tengan un hermoso día. Mercería La Palma, Covadonga 4, Gijón. Adiós, Alejandro y compañía. Adiós, gracias. Adiós. Bueno, chicos, ya tenemos conectado esto, ¿eh? Ya, esto no va a parar. Vamos a tener... ¡Madre mía! A ver si llaman desde fuera del país, tienen que marcar 0034. Repito el teléfono, 985-14-2345. A ver un momento, Alejandro, que no me dio tiempo de apuntar. Para que agarre un boli, ¿me lo volvés a repetir el número? Qué voz de hombre que tiene este muchacho, ¿viste? ¿Cómo me dijiste? Perdón, ¿cómo te dijo, señor? El número, repetimos. Es el micrófono que funciona así. El teléfono, por favor. 985-14-2345. Te estás tirando... Cuidado, que yo creo que esa posición. Si llaman desde fuera de la península, bueno, desde fuera de la península, desde fuera de España, 0034-985-142345. Continúa, Beltrán. Bueno, pues vamos a continuar con este Last Life compuesto por Billy Strayhorn, interpretado por Eugenie Bird y la orquesta de Duke Ellington, dirigida por su hijo Mercer Ellington. Esto es Last Life. All the very gay places, most come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails. The boys I knew had sad and sullen gray faces with distangay traces that used to be there. You could see where they'd been washed away by too many through the day. 12 o'clock tales. Then you came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant of a great love for me. Ah, yes, I was wrong again, so Life is lonely again, and only last year everything seemed so sure. Now life is awful again, a truffle of hearts could only be a bore. A week of it. All I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are. Y con este Last Life concluimos el disco de Eugenie Berth con la orquesta de Duke Ellington y arreglado y dirigido por Mercer Ellington. Muy, muy lindo, che. La verdad que precioso, ¿eh? Sí, sí, y justo cuando acabamos creo que recibimos otra llamada del público. Sí, tenemos... A ver quién tenemos al teléfono otra vez. Vamos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién está al teléfono? ¿Qué tal, muchachos? Aquí Chuchi, en directo. Tenemos a Chuchi en directo en la radio por primera vez en la historia. ¡Oh! Un gusto, querido compañero Chuchi. Un gustazo también, oídos en directo. Ay, se me olvidó, tenía que haber pasado por allá hoy y se me fue el santo al cielo. ¡Qué demonios! Bueno, pero ya sabes, si quieres venir a comentar alguna de tus pequeñas anécdotas, aquí estamos en Radio Crash. La verdad que un gusto escucharte por el teléfono. Hoy pusimos en acción el teléfono y gusta. Y funcionó. ¿Tienes alguna historia que contarnos, Chuchi? Pues no, porque me habéis pillado aquí. Llamaba para disculparme por no haber podido ir hoy. Ah, bueno. Bueno, no. Apalabrado. Bueno, está como está Fer con su turno de milonga, pues entonces voy a esperarme a 15 días. Espectacular, espectacular, compañero Chuchi. Así claro, que ya sabemos ya que me dejaré, ¿sí? ya sabemos que siempre tenemos acá a unos oyentes que están dispuestos a venir a la radio, Raúl. Pues que se venga cuanto antes. Claro que sí, os tomo la palabra, me voy a pasar en 15 días y vamos a ver si busco en estos 15 días un tema interesante para hablar de las milongas. Incluso vamos a hacer, yo creo que algo de crítica podemos hacer. Muy bien. ¿Se permite la crítica? Se puede hacer crítica constructiva y no constructiva. Exactamente. Y al que no le gusta, ya sabes, simplemente tenés que apagar la radio. Sí, sí, no, hay, es un canal de dos vías. Entonces, dos no discuten si uno quiere. Pero sí, vamos a ir a hacer crítica y constructiva y destructiva, si podemos también. Esto se va para arriba como pedo buzo, diría. Bueno, señor Chuchi, un gustazo tenerlo esta mañana con nosotros. Un placer, igualmente. Esta noche, ya sabes, sidrería Tabacalera. Efectivamente, a la Tabacalera a cenar rico. Exactamente. Exactamente. Abrazo grande, fuerte. Querido Chuchi. Venga, Chuchi. Un abrazo fuerte, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Pues nada, después de esta aparición espontánea de el maestro Chuchi... ¡Oh, qué bueno! Che, cada vez tenemos más acá que quieren estar pegados. ¡Muy qué bien! ¡Qué bueno! Pues ya sabe todo el mundo el número de Radio Crash. Y nada, solo nos queda pasar a la sección de Gotán. Y bueno, ya se escucha, creo, ¿eh? Ya se escucha a lo lejos. Oigo al maestro Piazzolla. ¡Ahí! ¡Con Siste Tango! Los compadrones en el lugar, las chiusas endomingadas, en sus miradas tienen el brillo de la alegría que ha derramado el tango errante y sentimental. En medio del conventillo se ha parado un compadrito que contempla disuelto la alegre gente en su excitación. No le importa que se baile, él a bailar no ha venido, busca aquello que lo ha herido en medio del corazón. Y cuando encuentra a la traicionera, a la ladrona de su ilusión, la mano crispa con ansia fiera sobre la masa de su facón, y como un tigre sobre su presa salta ligero y asesta un tajo que roja marca está sangrando, y el tango muere en el bandoneón. Y luego, sin darse prisa, apartando a los curiosos, se retira receloso entre el murmullo de admiración. Pero apenas di algunos pasos, se volvió y con arrebato le gritó de puro guapo: me he cobrado su traición. A los conciertos que dan los muelles protestadores, en su gemido se están luciendo con su quebrada los compadrones en el lugar, y las chiruzas endomingadas en sus miradas tienen el brillo de la alegría que ha derramado el tango errante y sentimental. De puro guapo. Tango grabado en 1927 con la música de Rafael Iriarte, letra de Juan Carlos Fernández Díaz, con las guitarras de Barbieri y Ricardo, en la voz de Carlos Gardel. Es un tango de 1927, pero grabó Gardel en 20 de junio de 1928, aquí, en estas tierras españolas, en la ciudad de Barcelona. Otra llamada, pero esto estamos, es terrible. Estamos esto es terrible. En línea directa con el exterior. ¿Qué significa el todo esto? Está prendido fuego, la gente no para de comunicarse con nosotros. Invitamos también a todos los teleoyentes que se pongan en contacto al 985142345. Creo que tenemos a alguien en el teléfono. Sí. Ah, mira, tenemos hola. Acá. Hola, buenas. ¿Quién llama al programa de Tango y Jazz? Pues me llamo Elena, soy alumna. Hola Elena, ¿qué tal? Un gusto. Fernando. ¿Qué tal Elena? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Desde dónde llamas, Elena? Desde Madrid. Mirá, desde la capital, desde la Capi. Sí. Perdón, Beltrán, ahí está. A ver tu micrófono, Raúl Beltrán. Perdón, Elena. Buenos días, Elena. Ahora sí. Hola. Vale, Elena, ¿qué tal por Madrid? ¿Cómo está el día? Pues hoy está bueno, hoy está haciendo sol y está buen tiempo. Es que estoy afónica porque estoy constipada. Bueno, pero eso no se te nota en la radio. Eso, pues bueno. En la radio tenemos una suerte que podemos limpiar los resfríos. Ah, pues estupendo. Entonces. No, tu voz sale limpita. Vos sabés, Alejandro, que Elena es la responsable de que ahora mismo estemos hablando por teléfono. Hace un rato me preguntó cuál era el teléfono de la radio y con esa inquietud. Sí. Claro, sí, en realidad lo tenemos acá siempre, pero nunca lo habíamos probado. Bien. Estamos más en el futuro, ¿viste? De tirar por WhatsApp. Pero la verdad que, mirá, gracias a ti, Elena, lo sacamos a prueba y ya eso es la tercera persona que llama. Pues mira, estupendo, me parece que haber hecho algo bueno. Algo buenísimo. Y una preguntita, a ver, Fer quiere comentar de algo. Y vos sabés, Elena, que en el programa de hoy, en la sección de tango, estamos proponiendo hablar sobre los DJs de las milongas, sobre los códigos que suceden en las milongas, y proponíamos a todos los espectadores que se pongan en contacto con nosotros para comentar alguna situación, algún conflicto, alguna duda, algo que quieran comentar. Lo que quieran comentar, claro. A ese respecto. Bueno, no te olvides de hablar hacia el micrófono, porque vos porque no lo ves, Elena, pero Fer mira, habla mirando al cielo, entonces no se le escucha bien. Le digo, tenés que poner la boca en el micrófono como si fuera así, ¿no? Un plátano. ¿Ahí mejor? Ahí mejor. Vale. Bueno, me lo voy a imaginar como un plato. Que decir de los DJs, porque... ¿Qué quieres comentar, Elena? A ver, te escuchamos. A ver, hay gente que me gusta más, hay gente que me gusta menos, ¿no? Pero tampoco soy como muy buena yo, porque criticando esto, ¿no? O apoyándolo quizás mejor, ¿no? O sea, me gusta mucho cuando ha puesto el tango Miguel Moya. Okay. En Madrid, por ejemplo, no me gusta nada cuando ponen el tango, lo siento, pero es así, pero no me gusta nada el tango del conventillo, creo que se queda muy allá, muy antiguo, yo no sé si esperan la hora de, para poner todo bueno al final, ¿no? Pero bueno, no tengo una gran... a ver, si lo digo, experiencia sobre eso. No, bueno, igualmente, Elena, vos pensás que hay gustos para todas las gentes y para toda la gente, y lo que a vos te puede parecer más interesante, a otra gente le puede parecer al contrario. Parece ser que coincide con la mayoría, porque... Ah, interesante, interesante saberlo. Al principio es bueno, esto y al final salen a bailar. Esto es buenísimo porque, igualmente, como acaba de decir Fer, viste, es según el día de los que vamos a bailar y el día de los que ponemos música. Siempre tenemos días, pero desde ahora creo que todos los DJs se van a tener que agarrar los pantalones, porque desde Radio Crash, entre tango y jazz, y mirá, si tenemos que abrir ventanas, se van a abrir de lo que sea. Y claro, como... yo digo, por ejemplo, que me gusta mucho Miguel, que me gusta poco el comentillo, para ver si cambia de música y lo arregla un poco mejor y se toma un poco más de interés. Bueno, interesante tu comentario. Y bueno, como... No es destructivo, es constructivo. Exactamente, no, yo la verdad que no veo nada que no sea constructivo. Todo para mí es para mejor. Eso es. Y yo creo que aquí estamos también para comentarlo, ¿no? Porque los que nos dedicamos a esto y los que somos aficionados, nos gusta tanto que necesitamos también expresarlo. Claro. Y a veces se expresa en la mesa de un bar, pero está bueno también poder expresarlo de esta manera. Así que, buenísimo, Elena. Muchas gracias. Que se anime toda la gente que quiera comentar sus cositas. Aquí en Radio Crash, 985-14-2345, den su opinión. Muy bien componer el teléfono y decirlo más a menudo, porque al principio no lo pude coger. Bueno, lo vamos a ir repitiendo para poder coger todo el teléfono. Y gracias a vos, Elena, por ponernos en manifiesto esta inquietud de contactar en directo con la radio por el teléfono muy fijo. Bien. Buenísimo, Elena, un gustazo, y cuando quieras te esperamos en Gijón, que en Gijón hay mucho tango. Ay, ya me gustaría, pronto. Tómate el tren, que ya en breve estará el AVE. Se está... eso, y cuando esté el AVE, vamos a menudo. Bueno, hasta León llega el AVE, después ya tenés que venir despacito, pero viendo un paisaje muy bonito. Bueno, eso sí también. Bueno, yo conozco Asturias, pero me gustaría ir a bailar a Gijón, a la milonga de Fer. Bueno, aquí ya la tienes, la milonga de Fer, la milonga del Dream Planet, la milonga de los sábados, la milonga de los jueves. Acá hay más milongas, de acá a poco va a haber más milongas que en Madrid. Acá. Una semanita bailando cada día en una. Un gusto, Elena, muchas gracias por tu llamada. Vale, gracias. Un abrazo grande, Elena. Abrazo, hasta un luego. Un besazo, adiós. Bueno, la verdad, Fer, que esto del teléfono, Beltrán... Yo creo que hoy, Alejandro, vamos a tener problemas para hablar del programa. Vamos a estar todo el día atendiendo al teléfono. O quizás no problemas. Porque esto es lo que yo le decía a Beltrán esta mañana mientras veníamos caminando hacia la radio. Digo, esto es lo que comentábamos ayer, ¿no? De que, mirá, criticar a... Que no sea una crítica... mirá, lo hizo, no lo hizo bien. Lo que comentábamos ayer, digo... Joder, cuando Pavarotti desafinó en el 94... ¿Vos te acordás de eso, Fer? Bueno, cuando Pavarotti desafinó, recorrió el mundo entero, pero más. Pavarotti lo hizo mal. Obviamente, Pavarotti al día siguiente lo que hizo fue pedir disculpas y hacer un concierto para toda esa misma gente de nuevo. No sé si fue en Alemania, en Austria, fue por acá por Europa. Pero quiero decir, todos nos equivocamos y tenemos que apechugarlo también. Quiero decir, hay que aguantar. De hecho, lo comentábamos ayer justamente en un bar con vos, Ale. Tomando agua. Tomando agüita. Que por lo general siempre decimos, uy, qué bien esto, qué buena música, claro, que pasó este, o qué buen artista, o qué bueno, bla, bla, bla, bla. Y eso se hace popular, se dice a todo el mundo abiertamente. Ahora, cuando alguien hace algo que no está bien hecho, se calla. Y lo que hablábamos justamente es esto, ¿no? De no es el criticar por criticar, no es el decir, claro, esta persona no, sino es a lo mejor decir por qué nosotros desde nuestro lugar subjetivo opinamos esto, con intención de mejorar o de generar una crítica constructiva de todo esto, teniendo en cuenta, por supuesto, que somos todas personas y opinamos todos diferente. No, y que como dijimos, como comenté antes, quiero decir, todos nos podemos equivocar. Todos tenemos un día interesante donde quizás la música que uno pueda ofrecer es una bomba. Y si ese día estás un poco más tristón, melancólico o cabizbajo, tu música va a ser diferente. Entonces también eso hay que entenderlo también, que somos personas. Si hasta Pavarotti se puede equivocar, imagínate. Ya está, se equivocó Pavarotti, papá. Quiero decir, y si escuchás un montón de grabaciones de Gardel, hay un montón de desafinadas. Y la verdad que para nosotros, los gardelianos, las tenemos como reliquias mejor, para decir, mirá, desafinaba él. Era humano. Claro, era humano, desafinaba él, ya está. Todo lo demás podemos intentarlo, y si nos sale mal, no pasa nada, loco. Entonces, que los que se sientan que se puede hacer una ofensa, no es ofensa, todo lo contrario, gente. Bueno, lo que veníamos comentando de antes, de ese tango hermoso de Gardel, ¿querés empezar hablando de algo? Porque yo tengo varios mensajes acá que ofrecer, pero si querés, arranca con algo. No, yo quería sacar algunos temas de discusión para que los oyentes nos llamen por teléfono o nos manden comentarios acerca de las cosas que suceden en la milonga. Por ejemplo, Alejandro, si vos estás cabeceando a una chica, por ejemplo, y ella está con su pareja charlando ávidamente, vos te acercás y le decís, permiso, al muchacho. Y, a ver, la cuestión que esto... Yo o siempre... a la inversa, ¿no? Si es una chica que cabecea a un flaco y se acerca y le dice a la chica que estaba con él. ¿Puedo? Creo que llegó... La tortilla. Sí. Yo creo que es como todo. Hay respetos y no respetos. Entonces, la idea es, si vos ves a alguien que está charlando con otra persona, si ese alguien te echó una mirada, bueno, ya está. Quiero decir, es una cosa de dos. Ahora, ir a cortar una conversación, a saber de lo que están conversando, ¿viste? Pueden estar conversando de cosas... Cerrá la puerta, Beltrán, por favor. No, la del... Ese, muchas gracias. Soltá la tortilla, Raúl. Soltá la tortilla. Es que esta tortilla es de Oricio, viejo. Gracias, Elena. Qué guapa, como siempre. Nos trajo tres cervecitas, como somos yo. La verdad que... A ver, pero ese es mi punto de vista. Y ojo, Fer... Que no te creas que alguna vez no lo haya hecho, ¿eh? No, nos ha pasado a todos, pero por sí eso, es verdad, ¿eh? Que una cosa es hacer un cabeceo, si hay una respuesta positiva de la otra persona, es que está todo bien. Si la otra persona está charlando y no quiere meterse a bailar, directamente no va a hacer ningún gesto y se va a quedar charlando. Es que... Diferente de cuando uno se acerca y arranca de la mesa o de la silla a la persona con la que... Es que ya con la palabra que usaste... Es que me da mucho... Sí, ya te entiendo. Sí. Parece como si fuera un... Viste, agarro y me lo llevo. Re cavernícola. Igual la... Sí, es sí, de los pelos parece, ¿no? Y después está el otro tema que es la gente que... a ver cómo lo explico. Está la pareja, ella, él, que son, uno sabe que son pareja. Y viene la persona X, saca a bailar a uno de los dos y le pide permiso a la otra persona. Como si fuera... Como, ¿Te importa si la saco a bailar? Como si fuera suya, ¿no? Como si fuera propiedad. Un objeto. Como si fuera... Exactamente, como si fuera su propiedad. Claro. Y eso es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Sí, eso decir, es una vergüenza. Sí decir... hacer un comentario, uno puede... Pero pedir permiso me claro, resulta... Yo a veces, yo, si estás con alguien charlando, no te conozco, invito a bailar, te puedo mirar y no sé, saludarte, ¿no? Con el cabeceo, saludarte. Pero nada, por cordialidad. No por decir, gracias por prestármela. O prestármelo. O prestármelo. Chao, Elena, muchas gracias. Ahí estoy completamente de acuerdo. Pero eso es respeto, Fer. Eso es respeto. Quiero decir, loco... Pero esto se ve mucho. De hecho, hablábamos ayer... Y eso es una falta de respeto. Enorme. Claro, ¿viste? Hablábamos de los códigos de la milonga y decíamos que el código básico de la milonga es el respeto, pero yo creo que se basa en todo lo mismo, ¿no? Tener respeto para vida misma. Entonces, ¿cuál es la resolución de este...? La resolución es que cuando uno saca a bailar a alguien, no tiene que pedirle permiso a la persona que está al lado, porque no le pertenece a nadie. Y eso pasa mucho, individuos. Raúl. Eso sí, me pasó alguna vez. A mí me parecía educado como pedir disculpas por separar. O sea, si estás hablando con alguien y sacas a bailar a la otra chica, pides disculpas como disculpa por interrumpir la conversación, pero voy a bailar con la chica. Nos hemos cabeceado, estamos... Pero, a ver, si se cabecearon, vos no tenés que pedir culpa a nada. No, bueno, pero es un gesto claro, de cortesía. Un saludito. No es, sí. Un saludito. No es incorrecto. Un saludito comiendo la cabeza, pero no el pedir permiso. Permiso, ¿puedo sacar a tu... Exactamente, eso es lo que... A tu perro, ¿viste? Algo así. Es un como un objeto, ¿viste? Permiso, ¿puedo sacar a bailar? Es una cosa. Perdón por interrumpir, es otra cosa. Ya. Son diferentes. Las formas son diferentes, sí, sí. Sí, cambia. Por eso, yo creo que es como todo lo mismo. Hay que tener ojo siempre. Y son cosas que a mí también me pasó y me puede pasar. Que o sea, tenemos que estar al tanto. No es que, a mí no me pasa, o yo nunca lo hice. No, yo lo hice y me pasó. Yo, a mí también quizás, me pasó. Y quizás peque otra vez de lo mismo, ¿eh? Pero... Tenemos que tener la cabeza para ser conscientes de lo que hacemos, porque si no, el mundo sigue y no podemos estar a la bartola. Mi punto de vista. Completamente de acuerdo, Ale. Y además todos los fallos y los errores y las críticas que hago así con este ímpetu... La hicimos nosotros. Exactamente. Claro. Me da más bronca porque yo lo hice. Claro, entonces, claro. Ahí es donde pero no, todo. Ahí está lo bueno, porque ya lo pensamos, de que joder, yo hice esto, mira, voy a intentar cambiarlo. Eso es crecer, es madurar. No tiene para mí otro punto de vista. Eso se merece que decir grande Fer, grande Beltrán, grande Ale, grande chicos que intentan ir por ese camino y no seguir por el otro camino. Exactamente, es el aprendizaje también. Claro. Mira, tuve una experiencia. Una vez saqué a bailar a una chica en la milonga y hice lo que yo considero que no ha de hacerse: acercarme a la mesa directamente, a la silla, y decirle, hola, ¿quieres bailar? Cortésmente, pero sin haber un juego previo de miradas, sin haber una complicidad, fui directamente y le dije, una persona desconocida además, porque no es lo mismo decírselo a una persona que uno tiene mucha confianza que a una persona desconocida. ¿Qué tal? ¿Quieres bailar? Entonces la chica me mira de arriba abajo, me escaneó entero, como si fuese un producto de supermercado, me escaneó, me puso cara de asco y me dijo, bueno, vale, dale. No, a mí me pasó muchas veces también. Como diciendo, eso. Si no me queda otra, voy a bailar con vos. Y le digo migajas pa' otro, ¿viste? Claro, pero yo ahí ya no podía echarme para atrás. Le digo, mira, si preferís no bailar, me dice, no, ya está. Y se levantó y fue la peor tanda que bailé en toda mi vida. Pero pues ya venía mal desde la actitud de la piba, quizás también desde tu entrada, porque no querías hacerlo vos. El principio malo es el mío. El principio malo, porque no le estoy dando a la chica... Y después luego ella reacciona de una forma que a mí me claro, te echó para atrás. Me enseñó a no repetir eso nunca más. Igualmente, a vos no te pasa también, pues vos sabés que yo soy cara dura. Yo no tengo mucha vergüenza en casi casi nada. En alguna cosa sí, pero bueno, no soy muy de tener vergüenza. Pero cuando vos vas a una milonga donde no te conoce nadie, por ejemplo, vas solo, el ir hasta una mesa de alguien, yo tengo, acá no, los tengo acá, titilante así, ni loco, si no me miran. Para no lo ven, Alejandro, se está agarrando el cuello. Y estoy haciendo debajo de la gola, como si tuviera las tarlipes, ¿viste? No, ¿viste? Un quickie que no me ni se me ocurre, ¿viste? Ir caminando por otro lado hasta... Digo, ¿y si me dicen que no? ¿Cómo me recupero de ese fracaso? No, tenés que seguir caminando. Sí, valiente con el pecho para arriba, ¿viste? Tengo una duda aquí para Fernando y Alejandro. Y es que yo, por ejemplo, soy miope y no veo de lejos nada. O sea, imposible cabecear porque no veo si me están haciendo contacto visual o no. Que también es problemático porque muchas chicas intentan sacarme a bailar cabeceando y yo no me entero. Entonces lo que hago es ir directamente a la chica y le pregunto educadamente si quiere bailar. Pero por lo que acabamos de hablar, eso es incorrecto. Entonces... No es que sea incorrecto. Exactamente. No hay correcto e incorrecto. Claro, no es que... pero vos, por... gafas no, ¿no? Quiero decir... Gracias por la solución, Alejandro. No, quiero decir, gafitas, cabeceas, las dejas. Esa es una opción. Muchas gracias. Quería llegar a la... A no usar gafas. A la opción para la gente que no ve de lejos, sino... Lentes de contacto. Lentes de contacto. Muchas gracias. Tenemos oftalmólogos aquí en Radio Crash. Sí, no, mira, la que podés hacer, y de esto también es otro tema que quería charlar y lo dejo para los oyentes por si quieren llamar, milongas con sillas alrededor, milongas con mesas y sillas. Que, y a ver, lo dejo ahí, pero quiero contestar primero lo de Raúl y que llamen quien quieran, si quieren, y si lo charlamos luego. La que podés hacer es levantarte, ir caminando, pegar lo que sería la vuelta. Y mientras vas caminando, vas mirando a la gente que hay por ahí. Me imagino que a 1.5 metros verás. Sí. No me convenciste mucho. Parece que tampoco ve. ¿Sabés que es Fernando? Sí. Es Fernando Namija. Ah, es Fernando. Has estado aquí todo el tiempo. Un gusto. Lo tenés enfrente, ¿eh? Sí, vas caminando, vas mirando y vas haciendo pequeños contactos visuales. Vas marcando, sería. Es una palabra un poco fea la de marcar, pero vas haciéndole saber a las chicas... o a los chicos con quien quieras bailar, que tenés un interés en bailar con esa persona. Aunque no sea en ese momento, más adelante, pero vas diciendo, o sea, estoy predispuesto a bailar. Eso, caminar, pasar por enfrente y mirarla. O sea, decir, en vez de decirle, ¿quieres bailar? Me pongo enfrente de ella y la miro con ojos penetrantes. Pero no como acosador, no. No. Eso no, rondando no, tu esquina, no. Como el tango, ¿viste? No, simplemente pasás caminando, dejá si estás allá en la barra... El muchacho se ríe. Pasás caminando, si te mira y le mantienen la mirada, o ella te mira, ves que pasás caminando y vos ves que la estás mirando, la piba ya sabe que querés bailar. Entonces, ya después es decisión. Entonces tendría que intentar cabecear, aunque sea desde cerca. Y a ver, sí, ni hablar, claro. Sí. Pero es que el cabeceo no es solamente el gesto de cabeza que hace el macho dominante sobre la mujer sumisa para bailar. Es un vínculo que se genera entre dos personas, A y B. Hombre, hombre, mujer, mujer, mujer, hombre. Sí, uno mira al otro y te seduce. Hay un gesto, hay una complicidad que se genera. Puede generarse a través del cabeceo, puede generarse a través de la palabra también. Por ejemplo, estás sentado al lado de una chica, en el caso de las milongas estas que se utiliza mucho en Europa esto. Son todas las sillas alrededor de la pista. Entonces, si uno quiere bailar con la chica que está al lado... A ver, no vas a pararte a irte para volver, para la que volvés cabecear, no te vas a ir a enfrente para cabecearla. Entonces, lo que yo propongo es entablar una conversación en la cual uno le hace saber a la otra persona que quiere bailar, pero le da la posibilidad de decir que no, sin que resulte incómodo, invasivo. Vale, como decir, ¿qué tan bonita? ¿O decir qué tan bonita? Ves, siempre hay puntos que uno puede llegar para no incomodar. Y ahí te das cuenta de la respuesta de la otra persona. Dice, ay, sí, es una tanda que me encantaría bailar. Pues ya te da un juego para decir, pues mira, hay una aceptación. Ahí sí se puede hacerlo de, pues mira, si a mí me apetece, vamos a bailar. Si le decís, ¿qué tanda más bonita? Ah, mira, es que no me gusta mucho. Listo, no insistir. Se terminó. Voy a comentar una cosita. Primero voy a dejar un beso enorme a mi querida hermana que me está escuchando desde Mar del Plata. Y al perro... que también está escuchando juntitos, me imagino, en la camita. Así que un beso grande para los dos. Disfruten de esta mañana marplatense. Acá estamos disfrutando esta mañana de Gijón. Un beso, hermanita, te quiero mucho. Y voy a poner un comentario de una compañera de aquí, Laura, que quiere darnos su opinión para el tema que estamos tocando, ¿vale? Un segundito que lo voy a ponerlo en el micrófono. Hola, Alejandro y oyentes de Radio Crash. Yo me voy a centrar en lo que no me gusta, y son esas canciones muy, muy, muy pausadas, muy tranquilas, que te exigen un montón de equilibrio al final de la milonga, que te entra más sueño que ganas de bailar. Bueno, acá tenemos una opinión de Laura. Ella puso dos opiniones. Si quieren ustedes decir algo al respecto, o simplemente el comentario de Laura, que bueno, es obvio que a veces cuando... Yo es como dije siempre, al fin y al cabo cada DJ va decidiendo también del final de una orquesta cómo va queriendo. Antes Elena comentaba, dice, exactamente, dejan todo para al final lo mejor. A veces yo creo que los DJ intentan hacer lo mejor que pueden, pero lo hacen lo peor que creen. Y además pasa una cosa, el DJ al momento de elegir la música tiene en cuenta lo que está viendo en la pista. A veces se equivoca, a veces acierta, y la idea es acertar la mayoría. Evidentemente toda la gente que está pasando por la milonga no está viviendo la misma experiencia. Exactamente. Entonces hay gente que le gustará más... No sé, si están, por ejemplo, bailando mucho, muchísimo, y una tanda lenta viene bien para descansar un poquito, para relajar, para frenar, claro. Y si es, por ejemplo, al final de la milonga, como comentaba Laura, a lo mejor lo que está buscando el musicalizador es justamente que la gente se siente para que no baile tanto esa tanda y luego poner una tanda caña, en la que quizás, claro, todo el mundo salga a bailar. Y es una estrategia más que puede hacer el musicalizador. No siempre tiene que estar la gente todo, claro, el tiempo bailando. Y vamos a poner la segunda parte de Laura. Espera, que lo voy a poner en todo normal. Y referente a las tandas de la milonga, sí que me ha pasado en varias ocasiones de ir a una milonga y el organizador tener que hablar e intervenir justamente cuando tiene que tocar una milonga. Y luego, por arte de magia, la siguiente, cuando acaba de hablar, la siguiente tanda no es una milonga, empieza un tango. Y dices, joder, si ya de por sí hay pocos, hay a gente que le encanta... Y no los puede disfrutar porque se los comen. Bueno, sí, te entiendo, Laura. Suelen pasar cosas así. Suelen pasar cosas así. Esto para los oyentes que por ahí no saben de qué va el comentario. Normalmente en la milonga se suelen poner, por ejemplo, no sé, dos tandas de tango, una de milonga, dos tandas de tango, una de vals. Y así se va a repetir. No tangas, tangos. ¿Seguro? Cada cual pone lo que puede. Merecería la palma. Y claro, a veces sucede esto, que uno está contando para decir, venga, ahora viene la de milonga, que es la que quiero, claro, bailar. Y cuando suceden estos furcios, bueno, uno pierde un poco la cuenta. Sí, suele pasar. Y ¿sabes qué me llamó la atención? Hace unos años, cuando estaba yo en Mar del Plata, que hay unas milongas muy bonitas en Mar del Plata, súper lindas, y me llamó la atención que en casi todas las milongas que estuve, no ponían ni milongas ni valses. Sí. Y me estaba poniendo... Ya tenía la vena bastante inflamada, yo, viste, y me la acerqué un día al DJ y le digo, disculpa, para mí no me gusta esto de acercarme a los DJ, viste, si me gusta lo que pone bien, si no, no pasa nada. Entonces le digo, che, perdona, ¿por qué no pones una tanita de milongas? Ah, bueno, sí, no sé qué, bueno, te pongo una, digo, o de vals, me da igual, simplemente para cambiar un poquito, para romper un poquito de acción. Pero me llamó la atención que en Mar del Plata no quisieran... En el club del blues local. Papo Blues. Papo Blues. Esto se lo dedicamos al pájaro metálico acá de Gijón. Papo Blues. Bueno, lo que íbamos diciendo, Fer, que sí, que al final, viste, no... Pero bueno, eso... organizadores también que te cortan la milonga en algún momento cuando la pista está, ponele, súper potente y la gente bailando y te cortan ahí la milonga y la gente diciendo, no, sí, y te la paran como media hora para decir, no, viste, eso no lo hagas porque te van a quedar, sí, para hacer el sorteo, para hacer los anuncios. Cualquier boludez. De hecho, hay mucha gente que va a la milonga y cuando saben que hay exhibición no van directamente a la milonga. Claro, no van a bailar porque saben que va a haber exhibición y les va a cortar toda la sí, onda. Sí, sí. O dicen, mira, si la exhibición, ¿qué hora va a ser? 12:30, perfecto, voy a la 1. Sí, sí, sí, sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí, en la exhibición porque... se van porque justamente sucede eso, Laura, que se corta la onda. Uno viene bailando, ya consiguió una carrerilla, sí, tiene un ritmo, sí, sí, tiene... y se corta por algún motivo de organización. A veces es necesario, a veces no lo es. Che, cómo nos cuida mi compañero Beltrán. Me trae tortillita. Qué buena pinta que tiene esto, por Dios. Y la cervecita. Que bueno, en estas tertulias que montamos, acá como ven, no ponemos mucho tango porque es más comentario de lo que está pasando en el mundo del tango, en las milonguitas, los DJs, las tandas. Lo que decías, Fer, antes de sillas o mesas, eso está bueno, ¿eh? Está bueno porque opinen también la gente que quiere opinar, sillas o mesas. Lo tradicional, es la mesita alrededor de la pista. Yo, como decías vos antes, como es un poco en Europa, se hace más. Esto creo que también vino de los festivales, ¿viste? Yo creo que sí, y de los espacios que por ahí no son tan amplios. Entonces, como uno quiere, tener mesa grande y amplia, lo que hace es eso, pone las sillas alrededor para optimizar la pista. Sí, sí, no entra. No entra. Mira, mesita. Tengo acá el tema de. ¿Es algo que vos quieras agregar algo más de las mesas? Agrega tú, que yo estoy con tortilla. Sí, te veo ahí. Entretenido. A ver, para los oyentes, comentarios para que puedan hacer llamadas al 985-142345, 985-142345, comentando si está bien mantener el abrazo entre tango y tango. ¿Qué significa? Termina el tango, no disuelvo el abrazo. Muy buena esa, ¿eh? ¿Qué pasa si termina la tanda y uno, en vez de volver a la mesa o volver al sitio donde estaba sentado o lo que sea, se queda charlando con la otra persona en la pista hasta que suena la otra música? ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Hay que preguntar? ¿No hay que preguntar? ¿Qué significa cuando uno baila dos o tres tandas seguidas? Mamita querida, nos estamos metiendo acá en un lugar. Otra pregunta que tengo: ¿quién abraza primero? ¿El hombre? ¿La mujer? ¿El que propone? ¿El que acepta? ¿Quién abraza? ¿Quién genera el abrazo primero? Bien. Preguntas para. Sí, sí, no, preguntas re interesantes, ¿eh? Como todos, tenemos todos nuestros puntos, ¿eh? Y justamente en esa diversidad de opiniones es donde se enriquece todo. Por eso, oyentes, metan un telefonazo, escriban por WhatsApp y comenten a ver cuál es su opinión. Yo tengo mi punto de vista en todas. Pero cada uno, viste, puede opinar en la suya. ¿A vos qué te parece? Mirá, vamos a preguntar a Beltrán. ¿A vos qué te parece, Beltrán, si por ejemplo estás bailando una tandita con una chica, termina el tango y en esos 10, 12 segundos que siempre se arranca el siguiente, la chica no te soltó el abrazo? Quiero decir, no te despegaste nunca. ¿Qué? Esto es personal. ¿Qué sentís o qué? ¿Cómo lo ves? Me haría saber que estuvo muy cómodo bailando conmigo y que quiere bailar otra tanda. ¿Y qué más? ¿De qué te reís, Beltrán? De los gestos que haces a través del cristal. No, pero está muy bien. Quiere decir que a ella le gustó el abrazo, que tenés un abrazo lindo, cómodo, que no es un abrazo, ¿cómo se llama esto? Forzado. Forzado o... Opresor. Opresor, ¿viste? No te mueves de acá. Ya con la palabra opresor ya me da ganas de sacar un palo y pero es buen punto de vista. Y yo creo que casi todo va por ese lado. Y después el otro punto que dijo Fer. Si termina el tango y te quedás en la pista charlando con ella. ¿Eso lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Te pasó? ¿No te pasó? No me pasó porque siempre se charla, pero como caminando de vuelta. Entonces no sabría... ¿Quién inicia ese no moverse? Y una pregunta, vos cuando termina el tango y termina la tanda, ¿decís gracias y te vas en medio de la pista para tu lado o acompañás un poquito a la chica? Un poquito, tampoco. Se me hace un poco raro lo que he visto en milongas grandes, que es cogerla de la cintura y acompañarla hasta su sitio. Se me hace un poquito raro. No. Cogerla de la cintura, no. Eso lo he visto. Entonces yo simplemente camino un poco con ella y me vuelvo para mi lugar. Eso es una falta, no está nada bueno a nadie, ni que a mí me agarren de la cintura. Ah, pues lo he visto. Como si a mí me agarran de la nalga izquierda, ¿viste? ¿Qué tengo que agarrar yo? ¿Qué tengo que tocar yo a la chica? A pesar de haber estado bailando durante 10-15 minutos, no abrazados en cercanía, cuando no está la música fuera del contexto del abrazo del tango, el tomar a una persona... No la toques. Salvo que sea una amiga, un amigo, claro, una persona de confianza, entonces sí, uno se puede permitir un montón de cosas. Pero cuando no hay la confianza, el tomar a una persona de la cintura y acompañarla de esa manera... Es pues, un poco raro. ¿Quién sos? Sí. ¿El guacho guay vos? ¿Qué vas a tocar? ¿Qué tocas? No, para mí eso ya es tocar. Y eso no está bueno. Pues exactamente por eso, aunque lo voy a hacer, nunca se me ocurrió. Claro, yo creo que eso va de un poco de caballerismo, ¿no? Caballero, es algo, ¿cómo se dice? Sentido común. Sentido común, joder. Sí, sí. ¿Con quién vas a hacer algo así? ¿Con alguien que no conoces por bailar un poquito, te la llevas de acá? ¿Qué buscas? ¿Qué me ceñís la cintura? ¿Viste? Y después la otra que dijo Fer, que también te la pregunto si te pasó. ¿Y si bailás 3 tandas seguidas con la misma chica? ¿Qué quiere decir? Este sí, ¿no? Este sí. Creo que no me han pasado, así que no te sabría decir. Pero vosotros tenéis más experiencia. ¿Qué pasa si bailas 3 tandas seguidas con la misma chica? ¿Qué es lo que está pasando ahí? A ver, dicen las viejas y malas lenguas que cuando termina un tango y uno mantiene el abrazo con la otra persona y no lo quiere soltar, es porque hay un vínculo, una conexión, hay un algo. Y las malas lenguas suelen opinar que hay una historia no resuelta, una historia carnal no resuelta, vamos a decirlo así. O una historia que va a empezar a resolverse. Cuando, no necesariamente, no tiene por qué ser eso, ¿no? Pero cuando uno baila una tanda y luego baila una segunda tanda o una tercera tanda, yo encuentro dos vías. O se encuentran súper cómodos bailando, bueno, hay muchas más ahora que me pongo a pensar. O se encuentran súper cómodos bailando o ahí hay tema. ¿Y en tu experiencia qué porcentaje de cada dirías que hay? Tengo muy poca experiencia con esas cosas yo. Chaucha. No sabría decirte. Sí me ha pasado de terminar un tango dentro de la misma tanda y mantener el abrazo. Y es súper bonito el sentir que la otra persona está cómoda en el abrazo y no quiere disolverlo. Sí, eso sí, es una sí. Sensación súper agradable. Me ha pasado también hace tiempo con una chica de terminar el tango, yo quería soltar el abrazo y que ella no lo quiera soltar. Entonces es un poco incómodo también. Sí. Porque. Sí, porque quizás ella ahí no se está dando cuenta que él quiere soltar. Exactamente. Es como si ella quiere soltar y yo no suelto. Digo, ¿qué sé? Soltame. Cuando sucede de ambas partes es una sensación realmente hermosa. Sí, cuando no, sí, sí. Es un poco invasivo. Yo igualmente siempre intento de que. Que se empiece el afloje, que sea de 2, ¿no? Pero que escucho que ella quiere ya soltar el abrazo. Como escucho también que no quiere soltar el abrazo. Y también intento, me encanta el... Como también intento, cuando me pongo a bailar con alguien, que el principio del abrazo venga de parte de ella. Porque esto también lo habíamos hablado, no me acuerdo si era con Mariana Dragone, que bueno, le mandamos un beso de acá, que fue mamá. Con un nene que acaba de nacer ayer o antes de ayer, creo. Sí, sí, saludos para... No creo que nos esté escuchando, pero... No, para... pero no importa, se lo mando igual porque, bueno, tengo mucho cariño a Marianita y bueno, me alegro mucho por su situación. Y la verdad que... también decía, ¿no? Que, no, dejá que abrace ella porque así se agranda. Entonces está bueno, digo, ah, mira, pensándolo así de esa forma... Porque si vos, yo le digo a los chicos, digo, si vos vas directamente así, te da miedo, ¿viste? Decir, ¿qué vas a hacer? ¿Agarrarme? Entonces, el abrazo tiene... Es tan importante todo lo que pasa cuando entras en una milonga. Ya, yo creo que cuando te vas a duchar para ir a milonguear, ya estás ahí. Porque el día que vas a ir a milonguear, estás todo el día en eso, milongueando, ¿viste? Ya lo tenés en tu mente, en tu cuerpo. Caminás bailando por la calle. Y el que diga que no, no es así, es real. Completamente real. Mira, justamente tengo acá en mi lista de cosas para charlar, que yo esperaba que el teléfono esté prendido fuego. Mira, qué sorpresa. Los rituales. El tema de los rituales en la milonga, es decir, los rituales en el sentido de las costumbres. Yo me suelo duchar siempre antes de ir a la milonga. Me pongo mi camisa, que me tomo el tiempo de digo por decir, no es mi caso. Me plancho la camisa, me pongo el perfume, voy con tiempo, me gusta llegar temprano para agarrar mesa, o me gusta llegar tarde cuando el ambiente ya está hecho. Me pongo los zapatos de determinada manera. Entonces, la otra pregunta que tenía para los radioespectadores, radioyentes... Radioescuchadores. Radioescuchadores. Es esa. ¿Qué rituales tienen ustedes para la milonga? ¿Qué rituales toman al momento de entrar o de salir o hacer bombas de humo, por ejemplo. Hay mucha gente que hace eso. Cuando está sonando ya última tanda, como no les gusta despedirse, es casi una costumbre de decir, me voy sin saludar a nadie. Eso para mí se basa mucho en la personalidad de cada uno, porque en la milonga siempre te haces tu ritual. Pero prácticamente es lo que llevas en la vida, ¿no? Porque yo tengo mi punto de... Yo voy a la milonga, si voy solo, como decía antes, yo no tengo vergüenza nada, pero también tengo vergüenza, ¿no? Como todo el mundo. Yo si voy a una milonga solo, donde no conozco a nadie y donde nadie me conoce a mí, a la barra que voy. Directamente a la barra, porque es mi amiga. ¿Te das cuenta? Ella sí me acepta. De entrada, de la primera, pum, una cerveza, un vino, un whisky, lo que sea, pumba. Y de ahí ya me doy vuelta y empiezo a campanear. Desde la barra, ¿a dónde me puedo ir a sentar? Luego dice, te vas a sentar a un lugar y te dicen los de al lado, no, está ocupado. Y te tenés que levantar y ya quedas como un pelotudo, ¿viste? Entonces, antes de quedar mal, yo me quedo en la barra. Que ahí es mi amiga y no me pasa nada, ¿viste? O sea, y me dicen, andate de la barra, bueno, me voy, pero ya voy con una cerveza en la mano. Ya voy acompañado. Entonces, yo son mis cosas, eso es lo que hago. Si voy con amigos y todo eso, estamos en grupo, ahí ya no pasa nada. Pero Solari, siempre intento buscar a alguien que me acompañe y siempre voy a buscar la barra. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién es este tango que... Bueno, que está sonando, no sé si lo conocerán. ¿Conocen lo que está sonando? Si así fuera, malaya con la ingrata. Algún día de salir. ¿Y este? A ver si conocen este. Tangazo, ¿eh? ¿Sabes qué tango, Raúl? No me acuerdo del nombre, pero conozco. Conocido. Pero esta versión, todo el mundo baila la versión de Juanda. Pero esta es la versión de su creador. Ahí está en el piano. ¿Tiene más energía? Mirá. Tiene una energía terrible. Es la orquesta de Juan Polito. Ah, es su tango y es grabado en 1953. Canta Raúl Figueroa. Tiene ahí, usa la vaca como Juanda, ¿viste? Bueno, seguimos. Lindo tango, me encanta. Tiene una energía de la orquesta de Juan Polito, che. Suena lindo, sí. Y es un tango que todo el mundo conoce también, ¿no? Sí, este es un clásico de él. Él lo compuso en el 42, 40, por ahí. Y golazo enorme. Muy bien, seguimos entonces con un poquito de paciencia presente. De paciencia. A la bruja, no, perdón. Uy, qué furcio el mío. No se dio cuenta nadie. Sí, no sé. Hoy roba el encanto, no es más que mujer. La bruja. Chan, chan, chan, mete ahí. Que me esclavizó. Hoy es un paisaje. ¿Y este cuál es? A ver si lo conoces. Que acá en esta letra está buena la letra, ¿viste? Este lo canta Gardel con la letra entera en el 26. Pero el chabón re vago. Mamá, arriba está el fuego. Mamá, eche leña porque el fuego no hay más. Mamá, ponga, écheme unos mates. Mamá, agarre la guitarra. Mamá, póngale unas cintas rojas. Mamá, déjalo, mamá, tranquila, viejo. Y el tipo lo que está haciendo a todo eso, emborrachándose con caña, ¿viste? Que es grapa, aguardiente. Decía el tipo, la mamá pobre, siempre la mamá fumándose. Y bueno, es un poco también lo que es el de lo que habla siempre el tango, ¿no? Sí, sí, uno, sí. Uno de los clásicos. Sí, sí, la verdad que sí. Pues, mira, me salió la españolada. ¿Los rituales entonces, Ale? Rituales. Sí, sí, sí. Me acaba de escribir nuestro... ¿Qué dice? Chuchi me acaba de decir la ducha, fijo. La ducha fijo. Y Chuchi planchando las camisas también. Chuchi planchando la camisa. No, yo no voy a milonga sin que me lo plante Chuchi, ¿eh? Chuchi, ya sabes, ¿eh? Planchador oficial de camisas, el Chuchi. No, ni hablar. Y mira, yo por ejemplo, una costumbre que tengo es ponerme un billete en el bolsillo. No monedas, porque las monedas hacen ruido. Un billete en un bolsillo, por si tengo que ir a comprar algo para tomar, lo que sea. Un caramelo en otro bolsillo. El paquete de cigarrillos con el mechero en otro cigarrillo. Y siempre, siempre, siempre el bolsillo derecho delantero vacío. Ahí va, ahí va. Eso es re importante. Traga tranquilo. Traga, qué. Ah, qué susto. No. Ahí va con el bolsillo, el pantalón derecho. Si llevas la billetera ahí con un pantalón flojito, ¿viste? Le haces una sacada y la mina dice, ¡ostras! ¿Qué tiene ahí? Casi siempre va a ser la billetera, ¿viste? Pero por las dudas. De hecho, cuando a veces hago el cambio de rol y bailo de follower, lo que hago es cambiarme las cosas de bolsillo. El móvil gigante, todo eso, ¿viste? Que decís, no, yo el móvil lo dejo siempre en la mochila. El móvil yo en la pista no lo meto. Pero, por ejemplo, me pasó el otro día en Portugal, ¿viste? Que estábamos ya yéndonos. Yo ya estaba con la zapatilla, con el todo puesto en los bolsillos. Y una... ¡Ay, bailamos antes de irte! Le digo, sí, claro. Y claro, entró en la pista con todos los bolsillos llenos y bailamos y en el primer tango me lo saqué todo y se lo di a Begoña. O a vos, no sé qué, si lo pasé a vos te lo pasé. Digo, sacame esto de acá que va a pensar que tengo acá, ¿viste? Que tiene el flaco ahí. Ojo, depende de la situación, puede ser hasta interesante, ¿eh? Sí, pero como no es real, ¿viste? Después es un bajón. Y entonces, esos puntos son súper interesantes, los de cuidar los detalles. Cuidar los detalles. Es lo que va a marcar la diferencia, a fin de cuentas. En porque, todo. Mira, estaba justamente acá escuchando un mensaje de Roberto Chas. Roberto Chas. Que aprovecho para saludar en Madrid. Un beso grande para todo el mundo del tango de Madrid. Que, bueno, Madrid fue la primera tierra donde yo llegué. Estuve 6 años viviendo en Madrid. Hoy era otro tango de aquella época. Pero un beso grande a todo Madrid. Y a Roberto Chas, que te acaba de escribir. Especialmente a él, claro. También sabemos que nos está escuchando Eli, también de Madrid. Nos está escuchando seguramente Nacha, que nos escucha siempre. Nachita, que estará por ahí. Un beso para Eli, para Nachita, para toda la gente que están pendientes de Entre Tango y Jazz. Nos está escuchando también Alex, que me imagino estará en Polonia o en Ucrania ahora mismo. Mamita. Sí, está haciendo cosas interesantes ahí. Un abrazo, Alex. Y seguramente lo tendremos por Gijón en algún momento. Un saludo muy grande, Alex. También nos estará escuchando Bea, que estará en Italia ahora. Así que un saludo muy grande también para ella. Y gente de Sevilla también, que nos escuchó la vez pasada. Saludos para Sevilla, que nos veremos también en junio, el 25 de junio, Seminario de Orquestas en Sevilla. 28 de mayo, Santiago de Compostela. Eso, porque Bea, nuestra querida Bea, nos comentó cómo va a ser esto de Santiago, qué viajes había para este mes. Bueno, el 28 de mayo vamos todos para Santiago, que vamos a tocar con Loca Bohemia ahí en la milonga de Santango, ahí en Santiago de Compostela, con el Cacha. Y acá la presente Loca Bohemia. Claro, y también va a haber un DJ especial ese día. Y vamos a estar pasando música, voy a hacer todo lo que no hay que hacer, todo. Todo lo que dijimos hoy lo va a hacer. Todo lo que voy a cortar la tanda en el medio, voy a hacer anuncios. Así cuando venimos el miércoles podemos criticarlo a Fer. Exactamente. Podemos criticarlo a Fer. También estaré musicalizando en Madrid, seguramente en La Suerte Loca. No está confirmado aún, o sí, no lo tengo claro. En un par de semanitas. ¿La de Venturini es Suerte Loca? No, Luis Avellán. Ah, un abrazo para Luis. Esto es en Francisco de Richie 7, creo recordar, por Metro Argüelles, jueves. ¿La Venturini cómo es? Ella tiene la Melange los viernes y El Puntazo. El Puntazo, qué bien. Lindas milonguitas. Hay que ir a Madrid, Beltrán. Espera, ahora sí, dale. Hay que ir a Madrid. Sí, hay que hacer un buen recorrido por la Capi y por sus milonguitas. Y tengo una pregunta acerca de las milongas y la cortesía adentro. A ver. ¿Qué pasa con los adelantadores? ¿Cuando estás bailando? Sí. Y después los esperas en la puerta para romperle bien los dientes. No, mentira, una broma. Sí, lo curioso de los adelantadores es que como es un círculo la milonga, nunca llegan antes. No hay... A ver, para la gente que no comprende la pregunta, cuando uno baila en la pista de tango, hay carriles, es como si fuese una pista de atletismo, donde ahí cada cual tiene su carril. Y normalmente uno respeta la posición en la que se encuentra, es decir, ahí está la pareja A adelante, la pareja B en el medio, la pareja C por detrás. Y durante toda la tanda, la pareja B se va a mantener entre la pareja A y la pareja C. Ahora, ¿qué pasa cuando la pareja B adelanta a la pareja A? Acá vimos a Alejandro, que lo quiere esperar en la puerta para educarlo. Raúl seguramente... A mí se me infla la vena. Lo va a ayudar Alejandro también. Y como no hay dos sin tres, yo haré lo mismo. Y es que además a veces o se chocan contigo al pasar o se chocan con el de delante porque no hay espacio, es muy incómodo. Y se hace mucho y los que lo hacen constantemente. Y encima provocando, ¿eh? Y ahora te hago yo una contrapregunta. ¿Qué hacemos con los que se quedan como farolas en la mitad de la pista? Hay que esperarlos a la puerta. También. Algo parecido, ¿viste? A ver, todo en su justa medida. Una persona que adelanta a otra pareja, creo yo, desde mi humilde lugar, que no está mal. Porque a lo mejor a veces es necesario. Una pareja se detiene para hacer un movimiento, porque lo que sea, se recrea demasiado y está creando un tapón por detrás. Y hay espacio para poder cambiarse de carril y adelantarlo. Entonces yo veo correcto hacer ese gesto. Ahora, si la persona que adelanta sigue adelantando, entonces ya no. O la típica, ¿no? Del... A ver, porque esto suele pasar también, ¿no? Termina el primer tango, va a empezar el segundo y lo tenés al flaco comiendo la oreja, ¿viste? Contándole, porque esa es la típica. Quiero decir, ya le veo la cara, yo estoy detrás y le estoy viendo la cara que está, yo no sé qué, yo no sé cuánto, y su yo me da la gana de sacárselo y metérselo por el bolsillo. Y claro, ¿sabés cómo te quiero decir, no? Que decís que flaco, ves que ya va la mitad del primer tango y no se movió, la mitad del segundo tango y no se movió todavía. Y sigue, sigue. Y la mina la ves que, bueno, que asienta con la cabeza, pero... Andate a ir a la barra a charlar, ¿viste? Porque yo tengo que estar detrás, digo, o lo paso ya, o empieza ya, o lo tengo que pasar. Pues estoy dando vueltas como un giro en el mismo lugar, como un hámster, ¿viste? Claro. Y ahí hay varias respuestas. Una es empezar a bailarle cerquita para que se dé cuenta de que la milonga ya empezó. Otra es quedarse en el sitio tranquilamente, esperando que comiencen a bailar cuando lo dispongan. La otra es, si hay espacio, adelantarlos y no generar un tapón. Y la otra es directamente pegarle una patada en las canillas. Claro, vos sos de mirar a los tipos cuando te empujan, quiero decir, de mirar siempre. con mirada, pero no con mirada de no, yo cuando miro, cuando me empujan, tengo una mirada como que... A ver, si a mí me pegan casi siempre me van a cagar trompadas, me van a ganar. Pero yo miro como cagarlo yo trompadas. No es mi intención. Yo lo primero que hago cuando hay un choque, salvo que sea un choque realmente intencionado, lo que hago primero es levantar de la mano izquierda, levanto el dedo pulgar o hago un gesto para decir, aquí estoy. Si vos chocaste, da igual. No, yo miro mal, yo lo siento, pero a mí me empujan, miro mal. Sea mi amigo, miro mal, si es mi amigo me río. Si es otra persona también me río, pero primera mirada es mirada de ¿por qué me empujaste? Bueno, a ver, a veces no es intencionado, a veces sucede. Mira lo que pasó ayer, viste que ayer me mandaron un mensaje, nuestro amigo Harry, che, pasame el teléfono de un chico de acá. Le digo, pero mirá que este flaco tiene un poquito de tal. Y me responde diciéndome lo siguiente. Dice, ya hombre, me jodió un poco esta noche. Entonces quería darle un aviso. ¿Viste? Y yo sé que este hombre, un tal Adrián, jode a muchas personas. Y el tipo, por ejemplo, en las pistas se cruza, empuja, provoca... Digo, joder, así tampoco se puede ir, no en la milonga, por la vida no puedes ir así. Pues no sirve de nada, viejo. ¿Qué ganás? ¿Qué conseguís? ¿Broncas? ¿Peleas? Y si estás buscando eso, loco, bueno, de esa forma la vas a encontrar. Es obvio que la vas a encontrar, ¿viste? Es un bajón. Porque al final te terminan echando de las milongas, terminás la gente llamándome a mí para que pase el teléfono porque quiero hablar con él. Digo, joder. ¿Con Adrián? Sí, con Adrián. Un saludo para Adrián. Un saludito para Adrián. Si nos estás escuchando, Adrián, frená un poco, papá. Frená un poco, hermano. Es que si la vida es mucho más linda. ¿Qué nos dice Ali? A ver, Ali. Órale. Ah, que hoy no viene a clase. Vale. Y manda saludos también Javier Bravo. Bravo, Javier. El otro día pinchó en tu milonga, Fer. Súper lindo. Y la verdad que, Javier, me llegaron un montón de comentarios. Yo te lo dije el viernes. Y tu respuesta fue, sí, pero tú no viniste. Y tienes razón, no fui porque tenía otros compromisos, pero seguramente que no sea la primera vez. Así que te felicito, Javier, por la hermosa música que pusiste el día en la frontera. Puso música tradicional, música que todo el mundo conoce. Cada tanto ponía una tanda diferente, lo cual le daba un color a la milonga también interesante. Estuvo, la verdad, muy bien. Comenta la señora Begoña La Palma que ella odia, odias Bego, que odia a los que están hablando sin parar mientras estás bailando y a los que van hablando sin parar detrás de ti, con la chica que está bailando. Y hablo en masculino porque siempre son los hombres. Bueno, yo tengo la experiencia de que me estén cantando al oído o que me estén hablando al oído. Eso le iba a decir, porque Begoña es una de las que canta. Digo, a ver, Dios, y con el cantar estuvo justo, mira, justo iba a decir, digo, ¿y con el cantar qué? Porque a mí también, yo cuando me cantan digo, pero yo quiero escuchar lo que cantan, no te quiero escuchar a vos. Como si yo fuera cantando a la gente. Quiero decir, a mí... Yo cuando me abrazo, ni hablar, ni que me cante, ni que nada. Yo quiero bailar. Sí, eso es, ese es el objetivo. Y otra cosa añadida a esto, a mí me pone loco cuando estás bailando y uno de los músicos que va a tocar luego o ya tocó está practicando otra cosa que no va con... O sea, que es otra canción completamente distinta y eso sí que me infla las venas de todo el cuerpo. El músico... ¿Cómo? A ver... Terminó de tocar la orquesta y el músico se pone a tocar. Tú estás bailando una tanda pinchada y el músico que va a tocar después o ya tocó está practicando o tocando otra cosa que no es... Eso es una falta de respeto. ¡Qué cara dura que es! No, pero eso pasa y no solo con Nico, que dices tú que lo hace, que está en lo suyo, sino también pasa en swing cuando se está bailando y algún músico está practicando algo y no se dan cuenta de que están interrumpiendo el baile. Pero, o sea, yo creo que algunos músicos no se dan cuenta, solamente se dan cuenta de lo que ellos quieren. ¿Te das cuenta? Muchos, los que no bailan, claro, dicen, me pongo a tocar. Mira, si no bailás, andate a la barra y alejate bien de los instrumentos y si no bailás, ¿viste? Pero igual es que no se dan cuenta de lo que afecta, es que es doloroso estar bailando y que te pongan tan concentrado en esa música, en los que está sonando, y suena algo disonante por otro lugar, y es horrible. Yo creo que el tema de la crítica que estamos haciendo en estos dos últimos programas da para muy largo. Sí, no, yo tengo acá una lista enorme de cosas. Y ya son una y cuarto, quiero decir, ya teníamos que haber terminado hace 15 minutos. Igual quería hacer un comentario a esto que decías de los músicos y lo traspolo también a todas las críticas que estamos haciendo. Muchas veces la gente no tiene la información o no sabe que esto, por ejemplo, un músico, a veces no sabe que está molestando a la gente que está bailando, porque a lo mejor no baila o porque nunca tuvo la experiencia o no se detuvo a pensarlo. Entonces el hecho de que venga alguien a decirle, mira, esto así jode o esto molesta, hace que tome conciencia y la persona lo modifique. Lo mismo pasa en la milonga. Una persona que se cruza por la mitad de la pista para sacar a bailar a una chica... O para ir al baño. O para ir al baño, o lo que sea, no tiene por qué saber que está molestando al resto. Bajo su criterio, es perfectamente legal. Ahora, cuando alguien lo comenta, cuando vive la experiencia, entonces sí. Y yo critico, o me gusta criticar, a la gente que tiene el conocimiento y aún así lo ignora. Y yo a veces lo hago. ¿Ves? Yo también soy autocrítico conmigo mismo. Y yo a veces lo hago. Me cruzo de lo lindo. Te vi. Sí, y vos me dijiste, Vanessa, no te cruces, boludo. Le digo, ya lo sé, ¿viste? No, bueno, pero no voy al tema de cruzarse o no cruzarse. Para mí el tema está, en este caso vos lo sabés y lo haces a conciencia porque X. Sí. Pero hay gente que lo hace de forma repetida, sabiendo que es así, y sudando, realmente no importándole nada lo que opina el resto de la gente. Y eso no, me molesta. Yo no, sé que, claro, yo sé que claro. Molesto y me da igual. Yo sé que ensayo con, pruebo el instrumento y está la gente bailando, sé que a la gente le molesta y me da igual. No está bueno, la verdad que no. Y mirá vos que cada vez van saliendo más entre nosotros tres. Imagínate los que están escuchando, ¿viste? Decís, no, mirá la lista que hay ahí. Bueno, Fer, vos el miércoles que viene estás acá o no estás acá. No. Bueno, como habíamos hablado antes con Beltrán, la idea tenemos de ampliar. Vamos a hablar. Yo después, cuando terminemos de acá, mando un mensajito a la radio. A ver si me lo dicen en el OK. Y desde el miércoles que viene sería de 11 a 1. Para que más o menos podamos tener más tiempo para nuestras movidas. Claro. Porque en un principio, cuando empezamos la radio con Raúl, decíamos, joder, 45 minutos cada uno, tanto, ay, qué nervios, ¿qué hacemos? Y ahora, claro, no da tiempo de nada, ¿viste? ¿Cuántos tangos pusimos hoy? No, ninguno. Mira, a ver quién conoce este tango. ¿Quién conoce este tango? Pueden mandar mensajitos al 66-66-94-474 o llamar al 985-142-345. ¿De qué tango está sonando ahora? Ah, viste, mirá, a ver cómo mira. Mirá cómo le gusta. El que sepa el nombre de este tango, que mande mensaje. Tramposo, tramposo. Tiene trampa, ¿eh? Ya lo decimos, ¿eh? Pero hermoso tango. Bueno, yo creo que vamos a tener que ya... ¿Concluir? Sí, porque ya van a ser... Son 18. ¿Nos vamos a quedar sin entraña? No, el tipo lo que piensa es en la entraña al lado. ¿Saben lo que es la entraña, oyentes? Si no saben lo que es la entraña, manden mensajes. Y la semana que viene hablamos un poquito también de lo que es la entraña. Y la llamada número 37 se ganará una entraña. Exactamente. Y un abrazo. Che, por ejemplo, me estaban diciendo que hoy es el Día Internacional del Beso. Ah, ¿de la milonga? No, del beso. Y yo no, bueno, estoy seguro, tendré que corroborar esto. Venga, vamos a ver. Bésense ustedes dos primero que están cerca. Bésense ustedes dos, a ver. Ah, sí, mamita. Ostras, tanto no, chicos. La lengua afuera. Venga, ahora sí. Venga, ya está. No saben lo que acabo de ver. Bueno, continuemos. Bueno, feliz día, Raúl. Ay, esa miradita. Por favor. Bueno, muchas gracias. Yo el miércoles que viene no estaré. Estás en los Madrid, el ¿no? Próximo tampoco. Los próximos dos miércoles no estoy. Oh. Porque estoy en Madrid y en Madrid. Y el próximo sí. Así bueno, que... si llegamos a algún tema en especial y nos estás escuchando, llama al 985-142345. Si llamas desde el exterior, 0034. Bueno, che, la verdad que... Escuchen. La sorpresa. Viejo gaucho, vos sabés cuál fue la historia. Es precioso, ¿eh? Esta es una versión de Rafael Canaro, ¿eh? Y sí, para los que estaban pensando, quiero verte una vez más. Exactamente. Era lo que estaban pensando. Sí, pues este lo compuso Rafael Canaro y le puso la letra. Esta letra con el nombre de Viejo Gaucho. Hasta de Contursi, que siempre le escribió. ¿A quién escribió Contursi? ¿Qué me Contursi? ¿A quién le escribió Contursi siempre? A su amada de Capilla del Monte. Capilla del Monte es un pueblito de la ciudad de Córdoba. Estuve yo hace unos años. Hermoso lugar, Grisel. Y todas las canciones iban siempre en torno a ella. Grisel. De las mejores poesías que sí, hay, siempre hacia la misma persona. Sí, siempre le escribió a ella. Desde que la conoció, siempre escribió a ella. Todos los tangos, ves que habla de ella. Es una cosa de locos. Todo lo que escribió Contursi. Por eso Contursi, cuando escuchó esta melodía, dijo a Canaro: che, me gusta mucho la melodía de tu hermano. Le escribí unos versos, ¿no le molestará a él? ¿Se lo podés mandar? Dijo, seguramente que no. Canaro así, con la ceja así, ¿viste? Seguramente que no, lo que yo digo va a ser. Y no, claro, le escribió, quiero verte una vez más, ¿viste? Por eso también dedicado, quiero verte una vez más, amada mía. Y extasiarme del mirar de tu alegría. Quiero verte más. Aunque me digas que ya todo terminó y es inútil remover las cenizas de amor, de taller. Hermoso. Quienes tengan ganas de investigar un poco en la historia con Tursi y Grisel, es una historia realmente muy interesante. Mira, la semana que viene quizás toco toda la historia entera. Aunque ya algo hablé, ¿viste? Pero. Sí, ¿te gusta, Beltrán? Bueno, la semana que viene quizás ya que estamos acá. Bueno, entonces cerramos así el programa. Bueno, nos vamos a ir. Bueno, muchas gracias por haberme invitado nuevamente. No, Fer, ya no sos invitado. Es como se ve en el cartel aquí dentro de Radio Crash, el cartel. Claro, no, ya tenés el cartel ahí. Quiero decir, ya no sos invitado. Invitado es el que viene de vez en cuando. Vos no venís cuando te vas de Gijón. Si no venís, así que... bueno, compañero Beltrán, compañero Namijas. Compañero Alejandro, compañero Raúl. Nos vemos ahora cuando cortemos, porque vamos a ir viéndonos. Comiendo la tortilla que nos trajo Elena. Tortilla de queso. De queso, acá no es de Oricios. Creo que nos está haciendo de rogar. Mirá vos, ¿eh? Bueno, bien, la semana que viene, ya sabes, Elena, de Oricios. Entonces, y volví a traer tres cervecitas, que esté fero o no, yo me las... lo dicho, hoy a la Tabacalera, el viernes a Llanes, a la frontera por la noche... Sábado, los cuatro haces. Domingo, Dream Planet. Domingo, fin de semana de mucho tango en Gijón. Y mañana, Beltrán, ¿qué? Ya sé. Bueno, yo creo que voy a poner, a ver si puedo, si encuentro. Pues, como no me funciona el ratón, mira, a ver si puedo. Ya como despedida. Qué buen tema este, ¿eh? Sí. Entra bien. Siempre me acuerdo de Los Simuladores. Los Simuladores. El que no vio la serie, los está en YouTube. Los Simuladores. Muy buena. Sabés que van a hacer la película, ¿no? Sale para el 22, para el 23, sí. Los mismos actores, ¿no? Claro, no. Maravilloso. Mismos actores y mismo guionista, el pibe. El pibe. Sí, sí, sí, no. Capo, flor de serie. Si no es una de las mejores cosas que crearon en Argentina, más allá de mí mismo y el tango. Bueno, gente, lo dicho, aguante Lanús. Hasta entonces.